Bien, nos metemos de lleno en el tema de Ciudad de Buenos Aires que nos propusimos, que es hablar de la presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en plena segunda ola. Para eso recibimos a Gustavo Alonso, aquí en Tengo una Idea, en Radio La Retaguardia, recordando que él es asesor de cooperadoras y además es integrante del colectivo Familias por un Retorno Seguro a la Escuela. Bienvenido, Gustavo Alonso. Nico Rosales te habla de este lado, me acompaña Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nicolás, Carlos, ¿cómo andan por ahí? Por acá bien. Podría decirte que bien, pero bastante preocupado. Bueno, ¿por qué están preocupados desde el colectivo Familias por un Retorno Seguro? Y preocupado por esta embestida del gobierno de la ciudad y de la justicia para intentar no cumplir el decreto que salió hace unos días y hacer todo lo posible por enviar a las familias a la presencialidad en este contexto, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es el contexto el cual, digamos, el gobierno de la ciudad aparentemente no está queriendo ver? Mirá, hoy hace minutos leí el número de casos diarios acá en CABA y si no leí mal estaban por arriba de los 3.300 casos. Claro. Con una rampa en la cantidad de casos, una subida que es casi vertical, está una curva que tiene casi 90 grados. Hemos pasado de valores que traíamos antes de la presencialidad. Cuando hablamos, viste, de los últimos 14 días, la sumatoria de casos cada 100.000 habitantes, hablamos de incidencia. Esa incidencia, uh-huh, hace unas semanas estaban en valores de 400, por ejemplo, y hoy estamos arriba de los 1.100. Cuando, claro, los organismos internacionales y la misma Sociedad Argentina de Pediatría hablan de que por arriba de los 200 es un alto riesgo para la presencialidad. Uh-huh. Uh-huh. Por otro lado, bueno, este tema de la falta de vacunación en la comunidad educativa, una, claro, vacunación que se habla que se ha vacunado muchos docentes, pero la realidad nos pinta otro panorama. En la escuela donde yo tengo a mi hija, de 100, uh-huh, de 100 docentes que pasan por la escuela, hay uno solo con una sola dosis. En algunas otras escuelas he escuchado números de 60 docentes totales con solo 15 o 16 vacunados con una dosis. Uh-huh. Ese creo que es el panorama que no quiere ver el gobierno de la ciudad. Claro. Hay algo interesante para analizar en el discurso de Horacio Rodríguez Larreta, es que en ningún momento menciona a gran parte de la comunidad educativa que son, vamos a decir los y las docentes y el resto de la comunidad educativa, padres, madres. Solo menciona la importancia de que los chicos y las chicas estén en la escuela, y por otro lado también miente cuando dice que para ellos la prioridad es la educación, a sabiendas que en los últimos años, prácticamente desde que se inició la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, el desfinanciamiento en el plan educativo ha sido muy claro, ¿no? Sí, Nico. La justicia federal, ¿perdón?, dejó sin efecto la presencialidad. Las mentiras de Larreta nos tienen acostumbrados hace mucho tiempo, uh-huh, digamos. Estamos hoy con un presupuesto educativo de los más bajos en los últimos años. El año, uh-huh, pasado se ejecutó del presupuesto de infraestructura, que era bajísimo, se ejecutó solamente el 38%. Claro. Ahí es donde choca su discurso sobre la prioridad en la educación con las acciones, ¿no? También lo escuché decir que el aula más peligroso era el aula cerrada. Y, uh-huh, ahí también causa la indignación lo que dice, porque parece que no recuerda que hay 20.000 pibes sin vacantes, por ejemplo, que, claro, las aulas cerradas, claro, son constantes para ellos. 20.000 pibes que no tienen un aula abierta hace años. Aulas que abiertas aún han sido mucho más peligrosas porque la falta de presupuesto para infraestructura ha hecho que se caigan ventiladores, techos, que se rompan vidrios. que se rompan bancos. Entonces es antagónico el discurso con las acciones, digamos, ¿no? Indignante, digo yo, inexigente en cuanto en el accionar. Ahí mi compañero Carlos Morquio tiene novedades de último momento, así la comentamos al aire. Sí, me han comentado que parece que la justicia federal no ha hecho lugar a la cautelar y que Rodríguez, que Larreta dijo que mañana se suspenden las clases. Parece que es que va a ser así. Bueno, esperemos. Esperemos que sea así. Bueno, han hecho también, Gustavo, han hecho también una campaña desde el colectivo Familias por un Retorno Seguro a la Escuela, en la cual ha participado Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personas destacadas. ¿Nos contás de qué se trata? Mira, sí, estamos haciendo la campaña virtual para no enfermar, donde justamente el gran pedido es la virtualidad en épocas de pandemia hasta que la circulación del virus sea más baja y la vacunación sea masiva, y donde se han enganchado personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, muchas personas más. Hoy estamos sacando un petitorio también para que se siga cumpliendo este DNU y que también se extienda la virtualidad para hasta que las condiciones estén dadas, ¿no? Así que bueno, la campaña está funcionando bárbara, la gente responde y apoya, eso es lo importante, y también es salir a pregonar un poco la voz para que se corra a un lado esta falsa dicotomía de que es docentes versus comunidades, ¿viste? Que es lo que están queriendo instalar, que los docentes, claro, son los que no quieren laburar y que las familias quieren mandar a los chicos al colegio, sea como sea. Así que estamos como familia sosteniendo y bancando también a los docentes en su lucha, en su paro de actividades, para entre todos hacerles ver a los gobiernos que es necesario una virtualidad cuidada también, donde es necesario equipamiento, conectividad, alimentación saludable para los pibes y las familias, teletrabajo y dispensas para las familias y los docentes que tienen hijos a cargo y no pueden dejarlos solos en las casas por el tema de la virtualidad. Muchas cosas, muchos pedidos que estamos sosteniendo y reclamando junto a los docentes también, sobre todo la vacunación masiva. Un plan de vacunación que viene lento y por eso también sostenemos que se puede hacer algo, ¿no? Suspensión de patentes, decimos que las vacunas están acá en el país. En Garín se producen 24 millones de dosis de vacunas y podrían estar al alcance de nuestras manos si no se hiciera un juego macabro, diría, preservando las ganancias millonarias de las multinacionales farmacéuticas. Por último, dos cortitas. Me parece, a mi entender, que hay como un cierto lobby del sector privado, la educación privada, y allí también se deja ver una organización de padres, no me acuerdo ahora el nombre de la organización, y pareciera que padres organizados. Y parece que Larreta respondería directamente a este lobby. ¿Tenés una opinión al respecto? Y la otra, para terminar, ¿cómo se puede sumar la gente al colectivo de ustedes? Mira, sabemos que padres organizados han sido recibidos por el gobierno de la ciudad, y un poco vemos en sus acciones que van mano a mano y codo a codo, ¿no?, entre ellos. Supongo, o podemos dejar ver, que el gobierno de la ciudad, mientras seas amigo y tengas más o menos su misma ideología, te da cabida, y si tenés algo para reclamarle, no te abre la puerta ni te atiende el teléfono. Así que me parece que viene por ahí. Las privadas sabemos que es un negocio y que están haciendo fuerza para poder seguir cobrando la cuota. Claro. Así que sí, van un poco de la mano. Más allá de su reclamo, quizás podemos ponernos a entenderlos. Tienen una metodología quizás de dar todo por hecho. Me he cruzado con algunos de sus representantes en varios medios y dan todo por hecho. Dicen que está comprobado que la escuela no contagia cuando se basan en estadísticas hechas por el mismo gobierno. Cuando hay miles de, de médicos, miles de científicos, avalando y diciendo que no es así, que las escuelas, puede ser adentro o afuera en su contexto de movilización de tanta gente, producen contagios. Y así que bueno, por lo menos desde Familia por Retorno Seguro sabemos que escuchamos todas las campanas y decidimos dónde pararnos, si pararnos en una negligencia quizás, o en tomar ciertos datos, o en tomar otros y cuidar la salud y también la educación, porque es cuestión de pedir virtualidad, no para que los pibes no vayan al colegio y no hagan nada, sino para que puedan estudiar a salvo y con su salud cuidada y también con el contenido y la pedagogía puesta al servicio de los pibes en una virtualidad, con equipamiento, con conectividad. O sea, el reclamo es amplio, ¿viste? Y bueno, lo que me preguntabas para sumarse al colectivo, estamos en todas las redes, Familias por Retorno Seguro, tenemos un mail también, que ahora no me lo acuerdo, pero si nos buscan en Facebook, Instagram, Twitter, lo pueden obtener por ahí, y estaría bueno que se sigan sumando para seguir levantando esta voz que intenta poner la salud como prioridad y la educación también. Creo que podemos luchar para que todos los derechos sean cumplidos y garantizados. Te agradecemos muchísimo la participación en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia. Contigo, estamos en contacto, te mandamos un abrazo grande. Dale, otro abrazo grande, gracias por el espacio y que salga buen programa. Gracias, hasta luego. Hemos conversado con Gustavo Alón, asesor de cooperadoras, integrante del colectivo Familias por un Retorno Seguro, escuela.